No sabes lo mucho que cuesta despertarse y ver que no has dormido al lado mío, que ya no te tengo conmigo. No sabes lo mucho que cuesta echarte al olvido. Oh, oh, oh. Amaneció otra vez y te he buscado entre mis sábanas tal como ayer. También le pregunté a la almohada, me ha dicho que no sabe nada. Cómo me duele despertar sin ti por las mañanas. Ajá. Y dime cómo has hecho tú para olvidar mi amor. Dime por qué no puedo, no puedo estar sin vos. Y dime cómo estar sin ti, sin sentir tu calor. Dime por qué no puedo, no puedo estar sin vos. Sabes lo mucho que cuesta echarte al olvido. Oh, oh, oh. Amaneció otra vez y te he buscado entre mis sábanas tal como ayer. También le pregunté a la almohada, me ha dicho que no sabe nada. Cómo me duele despertar sin ti por las mañanas. Ah, ah. Y dime cómo has hecho tú para olvidar mi amor. Dime por qué no puedo, no puedo estar sin vos. Y dime cómo estar sin ti, sin sentir tu calor. Dime por qué no puedo, no puedo estar sin vos. Y dime cómo has hecho tú para olvidar mi amor. Dime por qué no puedo. No puedo. Y a veces sí.